El abismo es, hace alusión a uno de los fenómenos que hoy en día es clave para entender la sociedad actual, que es la formación de un sector desclasado, subproletario, que vive y se acumula en las periferias de las grandes metrópolis. Se llama el juego el abismo. Utiliza un símil sacado de una novela, más bien de una novela documental de Arthur London, que se llamaba así, El cuervo del abismo, de un reportaje sobre los niveles más extremos de miseria. London utilizaba ya la novela esta para servirse de otra material, de otra que se llama el telón de acero, o el talón de acero, o el talón de hierro, no sé, que está editado también en España, la he editado hace poco, donde muestra cómo el poder podía utilizar y provocar revueltas en sectores desplazados para aplastar las revueltas latentes de sectores conscientes. Hoy en día no hay ningún sector consciente, no hay ningún sujeto revolucionario que aplastar. En cambio, los sectores subordinados, pues, los sectores desplazados, más desfavorecidos, es un elemento que crece sin cesar y que va a determinar, debido precisamente a la evolución de un capitalismo tan destructiva socialmente y naturalmente, que va a determinar, que nos va a pesar cada vez más, ya lo está haciendo, en los equilibrios y desequilibrios más bien de esta sociedad. Pero nos remontaremos a Setal, siempre un joven, y joven tal, que es los años 70, los años 60, 70. Pero eso, que ha vivido esa época, y aquí habrá alguno que sí lo ha vivido todavía, o los rescoldos de esa época, son épocas donde el cambio radical era presente. Todo el mundo creía en él, todo el mundo creía en que la sociedad iba a hundirse. Y la mayor preocupación era en acelerar ese hundimiento y construir una sociedad alternativa donde la humanidad fuese feliz, libre y hubiese justicia. Es decir, era la utopía del socialismo, del comunismo libertario. No es que esto estuviera al alcance de la mano, pero todo el mundo pensaba que sí, que esto era posible, que el viejo mundo pues, cada vez era más contradictorio. Y que de esas contradicciones no se podía salvar, sino mediante una revolución. Una revolución acabaría con la verdad de este mundo, emergería. Las contradicciones generarían un sujeto revolucionario y este sujeto liquidaría el viejo mundo y instalaría uno nuevo. Bien, eso es. Era el momento entonces de pasar de la crítica, de la crítica de las armas. No era el momento de la teoría. Yo me acuerdo que lo único que hacía entonces eran panfletos y todos hacían lo mismo. No nos dábamos a lecturas demasiado profundas, ni de más, ni de bajo, ni de nada. Sí que había un ambiente donde aparecían nuevas lecturas, aparecía la revolución sexual de Reich, aparecía alguna cosa así, alguna novedad que se acreditaba. Aún intentaba de que existía, que sabía lo perfecto. Pero en general era el momento de la táctica y de la estrategia, el momento del panfleto, de la acción. Todo se simplificaba, todo se aclaraba, todo se unificaba. Es decir, los conceptos universales de libertad, justicia, revolución, unidad, todo eso era lo que estaba presente. Pero en fin, ¿qué pasó cuando las contradicciones de esta sociedad, que desgajaban esta sociedad, no pudieron ser resueltas? Y el capitalismo pudo sobrevivir a ellas. Bueno, eso pasó. Que la clase obrera, entonces el sujeto revolucionario de aquella época, era la clase obrera. La clase obrera en sus sectores. Había una cierta unificación, que hoy en día no existe, entre los sectores juveniles, los recién llegados a las fábricas, y los viejos luchadores. Unos daban la experiencia, la prudencia, y los otros el arrojo y la temeridad. Había una cierta comunicación entre esos dos sectores de proletariado y sobre todo lo que había era mucho proletario de fábricas, mucho proletario industrial. Eso es lo que no hay hoy en día. La revolución cuando ya el sujeto revolucionario, cuando ya la clase obrera no pudo hacer la revolución, o no quiso hacerla, o no fue capaz de hacerla, que retrocedió o no llegó demasiado lejos, perdió las batallas decisivas y entonces las siguientes ya no pudo librarlas en las condiciones óptimas. Lo cierto es que en los años 70 ya empieza a notarse un retroceso. Claro, empieza a notarse un retroceso y los vínculos de clase se empiezan a soltar. Las mismas contradicciones que antes unificaban, unificaban la teoría y la práctica, las grandes contradicciones a nivel filosófico, el cuerpo, el alma, el ser, la nada, todo aparecía en lo mismo, todos parecían polos de una misma realidad. Aparecen, como en filosofía se suelta todo eso, aparecen los neofilosófos, los postestructuralistas, aparecen la filosofía de la contrarrevolución, que hoy en día es por el paño en ciertos medios libertarios, viene desde América. Y han puesto en circulación una especie de neo-post-anarquismo que estaba en moda. Bien, eso apareció entonces. Pero a todos niveles, es decir, por un lado iba la economía, por otro la sociedad. Por un lado iba la naturaleza, por otro lado el urbanismo. Por un lado el campo, por otro las metrópolis. Es decir, que la manera de enfocar unitariamente todos los problemas se acababa. Se dislocaba la realidad, se perdía el contacto de una cosa con otra. Y entonces aparecían las especializaciones, uno se dedicaba a la cosa, otro se dedicaba a defender la naturaleza, otro se dedicaba a defender la mujer. Es decir, que esa unificación que había creado en los años 60 y 70, sobre todo al principio, de todos los temas en uno, es decir, concentrado en todos los temas, toda la opresión que podía manifestarse a todos los niveles y resumirlos en una sola causa, que es la causa de la revolución. Entonces desaparecía la revolución, dejaba de estar donde vivía, y entonces se producía una dispersión de temas, una especialización. Por otro lado, aparecían tíos que decían que, bueno, filósofos, pensadoras, que decían que todo eso, la revolución traería un totalitarismo, que no era deseable, que era mejor que la hubiera. Esta fue una especie de moda que se impuso a finales de los 70, decir este tipo de cosas. Bien, entonces apareció ya el individualismo, la vida privada, etc. El encierro de la vida privada. Y los 80 ya son años de desierto. Ya todo esto se ha quedado atrás. Lo que pasa es que no nos hemos enterado mucho. Todos los que estábamos empeñados en ese tipo de luchas, no nos podíamos creer que el proletariado de una clase que estaba, no sé, autonegándose, que se estaba desapareciendo, que se estaba desclasando, por decirlo de una manera. También no éramos capaces de observar ese gran arma que es la tecnología que está utilizando el capitalismo, a través de procesos de reorganización, reconstrucción, mundialización, que ya se empezaron a mostrar en los años 80. Los años 80 son cuando empiezan las crisis industriales, cuando empiezan los cierres de fábrica, aquí en el norte se nota mucho. Esto es un proceso que ya no para, que es imparable, eso que se llama reestructuración, se llama entonces, que por cierto aquí fue dirigido desde el Estado por los socialistas, ese proceso. Saldría más a cuenta que un gobierno de izquierdas pudiese llevar a cabo con menos problemas esa liquidación del mundo industrial y de la clase asociada a él. Entonces viene el momento de la elaboración teórica. Es decir, la elaboración teórica en la teoría nace en un fracaso. Cuando apareció el pensamiento estructural, en Grecia, en Platón y Aristóteles, es cuando fracasa la democracia ateniense, cuando desaparecen los ideales, las utopías sociales que se materializaban en las ciudades griegas. Es la época de los dictadores, de los tiranos que siguen entonces, de los reyes que crean imperios. Entonces hay como un repliegue hacia adentro. Claro, los años 80 son años de suicidios y son los años de la heroína, son los años de las vías de escape. La heroína había habido en los 60 días, de todo, porros, sobre todo con la moda americana, se fumaba a punta pala ya en los 60, a finales de los 60 sobre todo. Y, pero no tenía la importancia todo esto, y claro, estaba muy desligado de lo duro. Lo duro está más ligado a la decadencia del mundo obrero. No es por casualidad, sino cuando empiezan a cerrarse minas y a cerrarse fábricas, cuando la heroína aparece, y hace estragos. Incluso la heroína barata, bueno, es tolerada por la policía, es tolerada, es incluso. Traficantes sirven hacen muy bien de chivatos y de informadores. Bien, otra cosa es escapar de eso, escapar de esa decadencia. Entonces, de otra manera es escapar por la reflexión. Los años 80 son esos. Los años que los pocos que sobrevivieron, pocos revolucionarios sobrevivieron, sobrevivieron a base de eso, a base de crear círculos de reflexión y de análisis sobre por qué había fracasado la época, sobre por qué la revolución no se había cumplido, esos balances que era necesario hacer, porque todo lo que en mayo del 68 con la contracultura americana, aquí en España sobre todo, justo en los años previos con el movimiento asambleario de las fábricas, en los años previos a la caída, a la muerte de Franco, porque todo eso se había esfumado. Aquí, por ejemplo, el movimiento asambleario pasó de alcanzar una cúspide con lo de Vitoria, 3 de marzo del 76, a desaparecer año y medio después, a generalizarse en toda España, y en zonas industriales apenas había habido pequeños problemas sindicales muy controlados. Como todo eso se había desarrollado muy rápidamente y con la misma rapidez se había desaparecido. Ya os digo, siempre hicimos la enciclopedia de la universidad, queríamos hacer una revista teórica, donde pensábamos que la teoría ya estaba hecha, que no había que actualizarla. Pensábamos que había habido una época revolucionaria y que dentro de las contradicciones eran irresolubles, por lo tanto, que otra época después. Y la reflexión teórica haría de puente, o sea, conectaría las dos épocas. Serviría para reagrupar, o por lo menos para dar razones para que ese revolte ocurriese a las fuerzas de la negación, a los que estaban insatisfechos con esta sociedad, que considerábamos que eran muchos. Pero bien, esta era la herramienta crítica necesaria para servir de conexión entre dos revoluciones, una que había fracasado y otra que esperábamos que no pasara. Pero en fin, esta revolución nunca vino. Los años 90 no son años revolucionarios. Se confió una cosa a las que llamamos decir esto, revelamos la verdad. Todo el mundo creía que esta sociedad tenía una vez. Cuando se rompía la máscara de esta sociedad, emergía de las contradicciones la verdad, que era la opresión. Y pensábamos que ese conocimiento, esa actualización de las nuevas formas de opresión, sería definitivo. Claro, en un mundo, por un lado, se hablaba de una sociedad donde el imaginario estaba colonizado por el consumo, donde existía lo que se llamaba entonces en la época de mayo 68 el espectáculo, es decir, las relaciones sociales mediatizadas por imágenes, por apariencias. Esa sustitución de la realidad por el espectáculo llegó a ser tan completa que la verdad se volvió relativa. Era en un momento en que todo puede ser verdad o mentira, todo tiene el mismo valor, la verdad tiene el mismo valor o mentira, y la revelación de la verdad no tenía ningún impacto. Podías contar barbaridades o las centrales nucleares, no despertaba. El horror era tan grande en esta sociedad desarrollada que más bien la población prefería no saber, no darse por enterado. Por otro lado, la posición excesivamente negativa, y eso fue para mí un error en todos los funcionarios, es decir, apoyarse en la negación del sistema, no crear alternativas positivas sobre todo el sistema. Hoy en día sí que se hace. Pero bueno, esto nos ha costado mucho tiempo llegar a eso, aceptar eso. Entonces no se pensaba que perdiera el tiempo construir algo positivo, unas formas de convivencia, oasis comunas. Se había intentado hacer eso en los 60 y habían sido fracasos. Y se oía de esto, se oía de lo positivo, de crear alternativas positivas dentro, de crear como una especie de logística, de formas convivenciales donde subsistirían los valores que el capitalismo iba destruyendo. En fin, la crisis pues, alcanzó todo. Alcanzó el movimiento juvenil, el movimiento obrero, el movimiento universitario. El capitalismo supo desarrollar los servicios, liquidar, automatizar la industria, industrializar la vida. No había industrias, pero nosotros vivíamos de una forma casi industrial, es decir, consumo. Vivíamos casi como si trabajáramos. Todo eso se creó, pues, una especie de masificación, de atomización de la sociedad, las clases se fueron disolviendo, la clase dominante no, por supuesto, eso sabía muy bien lo que hacía, pero las demás clases sí, se fue generalizando una mentalidad de clase media entre la masa asalariada. La componente proletaria de la masa asalariada cada vez fue menor. En fin, este y otros de los elementos pues, llegaron a la existencia. Estamos hablando de los 80. Esto ya anunciaba, eso se notaba porque no habían desaparecido las luchas. O si existían luchas, no eran demasiado profundas, no cuestionaban el sistema. O no lo cuestionaban tanto como en otras épocas. No, que las formas de solidaridad, todo esto en cadenas menores, si es que las había. En los 70 eran muy normales, que parara una fábrica porque la normal había parado era lo más normal del mundo. Que parara una sección porque la sección de Claudia Rivera, de al lado, del taller de al lado, había parado, pues, también era algo lógico. Había un espíritu de clases, que para que con tu lucha o con tu solidaridad práctica contribuías a que se solucionaran problemas o por lo menos a que se agruparan fuerzas y se hiciera retroceder a la clase opresiva. Bueno, al desaparecer todo eso, en gran parte contó también pues, que en materia del sindicalismo clásico, que aquí ya se desarrolló contra la obrera, aquí los sindicatos se desarrollaron contra la obrera. Las mismas asambleas intentaron en gran parte salvarse dentro del movimiento asambleario pronacionalista en el País Vasco, por ejemplo, o hacia decantándose hacia la CNT, pero en fin, esto fue muy, duró muy poco. La CNT es otra cosa, es un producto de otra época, no podía adaptarse a las circunstancias, sobre todo a las nuevas exigencias de una revolución planteada ya a finales del siglo XX. Y hay como una parálisis general del proletariado a todos los niveles, en todos los países, en todo el mundo. Y hay un impeto, un desarrollo de la economía gracias a esa reconversión, gracias a la reestructuración, gracias a la introducción de nuevos procesos automáticos, gracias a la proliferación de servicios, y aquí sobre todo a la condición de la política, que se crean muchísimos empleos en las administraciones regionales, y todo esto que antes no existía, pues, todo eso creó una clase media o una especie de amalgama de asalariada con mentalidad filistea, muy satisfecha o bastante satisfecha de lo que pasaba y muy, muy de acuerdo con todo lo que estaba pasando y por lo tanto en absoluto interesada en cuestionar cualquier cosa que fuese. Esa mentalidad se volvió prácticamente el 90% de la sociedad. El izquierdismo supo evolucionar. Las ideologías izquierdistas eran todas muy extremistas, muy incluso de mucha armada, muy entrado, dieron un giro de 90 grados. El izquierdismo parecía haber desaparecido. Los 90 reapareció las marchas contra la globalización y luego y que dieron lugar luego a la ideología ciudadanista. La ideología ciudadanista corresponde ya con la desaparición del proletariado como referente de clase, no solo como realidad, sino como abstracción, que es una nueva abstracción. Es una manera de consolar a aquellos sectores que la economía va perjudicando, va liquidando, era de consolarla en el sentido de darles una opción política que sea capaz de frenar ese deterioro, pero de parar. Eso es lo que vendía Podemos. Podemos es el último capítulo de algo que empezó en los 90 con las marchas y contra la OTAN y todas aquellas marchas y contra la globalización. Y todo eso. Es un proceso que, vamos, que ha dado lugar en el momento en que la historia sigue, en el momento en que la economía sigue, los que han ganado continúan ganando, pues claro, modelan la sociedad a su propia imagen. Vivimos una sociedad que se parece mucho más a la utopía capitalista de la sociedad que hace 40 o 50 años. Es decir, está mucho más moderada. El capitalismo actualmente, el régimen capitalista, ha liquidado todo, y no solo liquidó la sociedad de clases, creando una sociedad de masas, liquidó los valores de clase, el respeto, la lealtad, la solidaridad, la generosidad. Estos valores están bastante en ayuda, están bastante en la clase trabajadora de los 60, de los 70, de los 50 incluso. Y todo eso. Lo que ha pasado es como si de una guerra de clase contra clase se hubiese pensado una guerra de todos contra todos. Al dominar el individualismo y al ser este individualismo no como un elemento de un colectivo, sino como una especie de átomo separado y opuesto a los demás, un poco la ideología del capitalismo, su competencia con nosotros. Esto ha dado lugar a la situación actual de insolidaridad absoluta que existe, que tiene ese tipo de valores ya son arcaicos. El capitalismo supo llegar a eso, liquidó la cultura, todas las formas de cultura, de arte, de cultura popular, de tradición, de relaciones, nada que tuviera que ver, que no tuviera que ver con las operaciones estrictamente de beneficio económico. Y todo lo que constituía la vida interior, la comunicación directa, lo que llamaba Freud el yo, es decir, la subjetividad, todos los elementos que no eran directamente explotables o reducibles, cuantificables y por lo tanto mecanizables o que se pudiesen someter a reglas contables, todo eso ha sido liquidado ya. El resultado, pues, ha sido ese, ha sido un individuo desubicado, narcisista, desarraigado, con poca capacidad de empatía, por decir alguna, a los demás, hacia los demás, resentido, quemado, neurótico. Y ya me voy a hablar de esto mucho mejor que yo. Estos trazos, que esto será la excepción, no es la excepción, de la intensidad de esta frenética que hoy dirige la vida cotidiana, la intermovilidad, la vida cotidiana de las personas, la cierta agresividad latente que se ve, sobre todo cuando hay aglomeraciones, y no hablemos ya de las aglomeraciones de estas lúdicas, que entonces sí que son explosiones violentas de cuando en cuando. Todo eso se recuerda que parece que los individuos sean como una especie de petardos a punto de estallar en muchos momentos. El sistema ha creado, debido a la imposición de los valores estrictos de la economía en el sentido utilitario de la vida, ha creado unas condiciones psicopáticas, pasablemente abundantes. Es mucho más fácil ser un psicópata en esta sociedad que ser alguien que desarrolla valores solidarios, humanos. Universales, por decirlo así. El elemento clave de esta sociedad hoy en día es la aparición de masas desarraigadas, precarias, en grados diversos, de empleadas expulsadas del mercado laboral, expulsadas del campo, refugiadas, expulsadas de su propio país, por presión económica o simplemente por guerras, marginadas. Es decir, hay un montón de, podríamos decir que hay, aquí en España se llama 25% o algo así, que se podía considerar. Digamos, la suerte que tiene la clase obrera en España es que las masas aquí no han conformado guetos. En otros países sí, en América sí. Y esos guetos son guetos explosivos. El problema de estos guetos es que son los únicos, la gente que vive en condiciones de miseria extremas, de miseria material y de miseria espiritual también. Viven en esas condiciones extremas, son proclives a la violencia, no tienen nada que hacer, son los únicos. Lo que no son tan proclives es a construir alternativas libres, actividades libres, que pudieran ayudarles a llevar a cabo un combate por la libertad, un combate que les sirviera para superar su miseria particular, como fue los combates de la lucha de clases histórica. Es la clase obrera lo sabe. Tiene miedo, desde luego, a ese tipo de violencia, pero se adapta a ella. Es más, la puede utilizar. El libro de Semprún habla de eso. En un momento dado que empezaron a aparecer revueltas, si me acuerdo, la que primero comentamos fue la revuelta de Brixton, quitando aparte la famosa revuelta de Bach, los disturbios raciales del 65, la que se escribió un folleto famoso, el declive, la caída del imperio capitalista, no sé si se llamaba. Y en eso ya se hablaba de que este tipo de revueltas, donde se destrozaba todo, se asaltaban los supermercados, ¿no?, se incendiaba un coche y tal, se demostraba una guerra contra la violencia. Pues ya se advertía que había que dar un paso más allá de eso, había que teorizar eso, había que asimilar el contenido de esa revuelta, que era una revuelta espontánea y directa. No pasó, de hecho, esa revuelta ha ido sucediendo. La última más fuerte, no es la última, pero la más fuerte y la que dio más pie a todo, fue la del 2005 en las banlieues francesas, en los suburbios franceses. Hubo quien vio en eso el retorno del proletariado, un retorno a muchas clases, hay que decir por eso. A pesar de que muchos aspectos de esas revueltas, por ejemplo, la agresión contra jóvenes estudiantes que iban allí a ayudarles, o la agresión simplemente indiscriminada a gente de otras bandas o de otros lugares, ya señalaba que aquello no era demasiado trigo limpio, que eran explosiones así de la desesperación, pero sí iba más allá de eso. Hay quien pensaba que las nuevas revueltas eran esas, las que no tienen objetivos, las que no tienen programa, las que no tienen ninguna dirección concreta, las que se limitan a destruir, hasta que a retirarse cuando el aburrimiento o la falta de ganas o el cansancio se imponen. Aquí han teorizado por qué invisible eso, maestros en teorizar eso, han hecho varios libros, todo escrito, saben cómo nada de bien, saben un poco de literatura, saben cómo teorizar una verdad así absoluta, una ilusión histórica, un desarrollo más o menos brillante, y presentar el gato con la liebre, es decir, hablarle donde ya sé que a los jóvenes actuales les atrae la nada. La nada, es decir, la ausencia de la soledad, es la única experiencia, digamos, auténticamente universal de esta sociedad. Y mucha gente se atrae contra eso, o se siente atraída igual por ello. Y esas son revueltas de la nada, son revueltas y se sienten identificadas con ella, esa identificación no necesita teoría, no necesita memoria, ni un pasado de luchas, ni nada. Es simplemente algo que está ahí y que siempre habrá un teórico que tú las irá sumando y las irá encadenando artificialmente, mostrando como si hubiese una progresión de donde saldrá. Por necesidad, una insurrección al final, donde ya todo será el caos, la deconstrucción, utiliza la palabra reaccionaria, es la deconstrucción total. Bien, el caos, el espectáculo, el caos. Bien, este tipo de polémica, de debate, fue el que dio lugar fundamentalmente, entre otras cosas. Hay más temas, pero este es para mí es el tema central de que el estradismo se recuerda. Es decir, la nada, el fenómeno de los que más caracteriza esta época, que es el nihilismo, es la ausencia de todo, la ausencia de verdad. Nada tiene importancia, o todo tiene lo mismo, todo es relativo. ¿Qué importa lo que ha pasado? ¿Qué está pasando? Este tipo de razonamientos son razonamientos que son muy son de ahora, no lo han sido nunca, pero se imponen y son muy generales, ¿no? Incluso después del toque de la revista, eso sí, siempre en los años hemos sido siempre en el lado de este tipo de ojos. Y le podemos dar un toque así, nietzscheano, nihilista y tal, entonces sentirnos de un trabajo de este fracán y tal. Pero en fin, de ahí, ¿no? A partir de ahí no se hace ninguna revolución. Ni se afirma nada en absoluto, ni siquiera la subjetividad se radicaliza o se afirma o se desarrolla en ese tipo de análisis. Yo creo que cuando ya suprimes las historias, suprimes la historia, suprimes los antagonismos o los sustituyes por una especie de ilustración de lengua, estás más o menos consagrando más o menos la justificando. La sociedad existe, ¿no? La sociedad bien que se aprovecha, las clases dirigentes se han aprovechado siempre de este tipo de cosas para fabricarse en el mundo artificial y, evidentemente, endurecerse contra él. El capitalismo será la mierda, eso es la única verdad que podríamos decir. Será la mierda, igual se lleva todo para el detrás, pero que están de acuerdo, las tradiciones son tan grandes, se han multiplicado tanto, han avanzado tanto de hace muy años. Para nosotros puede ser una contradicción pequeña, apenas una contradicción visible, hoy en día las cosas son mucho más palpables. El grado de insatisfacción es mucho más avanzado. Si la OMS, que es una organización de poder, te dice que el 3% de la población mundial presenta rasgos psicopáticos, quiere decir que las enfermedades mentales una parte importante de esta sociedad. Ya en los 68 se comparaba un poco, pero más defensoría de otra cosa, la religión militantista. Los militantes habían sustituido la religión por el trotskismo, por el maoísmo, por el estalinismo. Y entonces, de aquella época, quien haya vivido la época se acordará de la gran cantidad de fanáticos de estos políticos que te puedes encontrar. Bien, hoy en día, pues, eso tenía algo que ver con la esquizofrenia. La esquizofrenia es la creación de una realidad paralela. El esquizofrénico se inventa otra realidad, que es la auténtica. Y la real la ignora. Y actúa siempre en la realidad conforme a la realidad inventada. Esto es hoy en día sería pues, un poco a juzgar por la manera como opina la gente, como piensa, como razona. Y esto se puede ver viendo la televisión, los programas de estos que intervienen acá, y de qué piensa usted de la independencia de Cataluña. O ya son unas barbaridades tan grandes que ya, bueno, parece estúpido solo trabajar. Es que simplemente cada uno tiene su monólogo. Ha creado un mundo propio a él para adaptarse en las condiciones tan horrorosas desde el punto de vista psiquiátrico. También psicológico, y no solo material, espiritual, ¿verdad? Pues las que salen de la obra, las que salen. Pues cada uno se hace su mundo, se monta sus rollos a su manera. Luego cuando los conoces, pues ya encuentras pues, cosas verdaderamente chocantes. Los frikis o la religión son los tres, esos son los que van. O sea, el pensamiento friki, el comportamiento friki, los frikis están en el poder. Los nihilistas también, los paranoicos, los esquizofrénicos, no es algo típico de una clase concreta, son los más pobres y tal. Podemos decir que están en el poder y que muchos de ellos son rebeldes. Y no dudan en hacer cualquier barbaridad si son necesarios. Si piensan ellos que es necesario, desde la aparición, ¿sí? Yo no digo que sea lo primero que pasó, pero por lo más reciente, la dictadura es esta de los militares chilenos, los argentinos, pues la tortura, el maltrato, la desaparición, el asesinato gratuito, es una cosa normal, era una manera de gobernar. Estos tiempos han hecho ahora, y supongo que si los majaras que nos gobiernan pensaran que eso era necesario, ahora lo harían. Encontrarían gente, pues por ejemplo, otra policía, encontrarían gente dispuesta a hacer todas esas barbaridades. Es un poco la diferencia de los años 60 actuales. Para un posmoderno, la verdad no existe. Todo es interpretación. No hay. No hay que tú dices, bueno, en 86, eso es tu verdad. A mí es que en 86 los de Franco tienen razón. O sea, o los comunistas tienen razón. Es decir, todo va a ver y nada. Es esa ecuanimista actual. Ni nada tiene importancia. Bueno, esa inteligencia psicológica y material, que es el producto final de la vida organismo, es lo que fue el edificio de la reconstrucción de un sujeto revolucionario. Un sujeto revolucionario no solo es una organización práctica para reivindicar un salario, para reivindicar un estatus económico o una capacidad de consumo determinada. Es para crear una comunidad, es para reconstruir una comunidad. Reconstruir una comunidad quiere decir reconstruir una cultura. Una cultura con unos valores, tener puntos de apoyo morales que no se pasase. Si no hay una indignación moral, no hay lucha. Si nosotros nos movemos por intereses materiales, no nos movemos. Preferimos que se juegan otros, algunos profesionales. Nosotros dedicamos con nosotros. A nuestra vida privada, nos entramos en nuestro caparazón, en nuestro cocoon y nos suicidamos, si ya no lo podemos soportar. Hay una nueva novedad que claro que Semprún ya no conoció, que es la de la gente que piensa que ama la muerte, es decir, que se siente atraída por el abismo, por la muerte. Que no le gusta, no es que no deteste a la vida, es que le atrae lo oscuro. Le atrae lo oscuro y normalmente con la mayoría de gente que le puede acompañar. Ese fenómeno del asesino de masas, de los suicidas, son fenómenos que son animados. Hay unos casos, por ejemplo, extraños, en un principio pareció extraño, en un instituto, o sea, Columbine, en América. Aparecieron dos chicos que se armaron de, dos alumnos que se armaron de todo tipo de armas. Y después de publicar en las redes sociales, y también jugando un papel muy importante en este tipo de autodestrucción del individuo, en este tipo de desarrollo de la moral. Y aparece el psicópata o el sociópata odia a todos los demás. Si hay un complejo que hoy en día es el complejo de Narciso. El complejo de Edipo ya es para la historia, que es un complejo narcisista, esto ya está, los psicólogos tienen libros de caos, es un Max Ehret, es un sociólogo que más lo ha trabajado aplicándolo a la sociedad. En fin, un grado más allá del narcisismo es la sociopatía. Esta gente se dedicó a matar indiscriminadamente a todos los alumnos que encontraba, profesores, empleados, pues, grabando y colgando en una red de personas. Hasta que uno se suicidó y otro lo abatieron, o uno murió de por accidente, se disparó al arma y se mató. Ese instituto ha sido, esa masacre, tranquila, más bien hijos de clase media, sin problemas personales, económicos, ninguno, mostra que ha sido repetido casi siempre en América Latina, en Alemania, en Francia, más de 70 veces. El tío que coge un avión, ya tengo Wings, y se estrella contra una falda de Mont Blanc y mata 200.000 personas, muchos de ellos niños. Sería que se quería suicidar en compañía. O el fascista este, que noruego, que aparece en una isla con un Kalashnikov y mata a todos los que encuentran, más de 80 personas. Es decir, estos son fenómenos que ayudarían a comprender, por ejemplo, el fenómeno del Daesh. No el fenómeno del Daesh en concreto, es decir, el fenómeno global de la radicalización islámica, porque es mucho más complejo. Pero sí el de la aparición de determinados guetos, en determinados guetos, emigrantes, no tanto porque el 30% de los militantes suicidas totales son conversos, es decir, no son argelinos, ni árabes, ni gente de familia musulmana, es gente de familia normal, de familia cristiana, protestante. Es decir, ¿cómo esta gente aparece aquí de la nada o prácticamente de la nada, se radicaliza? Tienen la inmensa mayoría del mundo la pequeña delincuencia. No creen en el Islam y nunca han creído, no tienen una práctica en absoluto y se llegan a matar gente como si aquello les fuera el gran ideal de este momento. Eso tiene más que ver con la sociopatía moderna, con Internet, que con el Islam. De hecho, está bastante demostrado. Ya digo yo, no es todo el fenómeno en sí, sino es el fenómeno que aparece en los guetos. Por ejemplo, lo que ha pasado en Barcelona es exactamente eso. Y el que pasó en París, el que pasó en Niza, lo que ha pasado en Londres, todo esto. O sea, esos personajes no vienen de un islam de un fundamentalista fanatizado. Hay fundamentalistas y hay fanatizados. Eso es otra cosa. Hay un mundo, el mundo se ha vuelto global. Y hay muchos musulmanes donde antes no había ninguno. Y hay muchos musulmanes desarrollados que buscan en la religión, como otros buscan en Podemos, como otros buscan en otras partes, una especie de salvación espiritual. Este es un fenómeno que no es. O sea, en el momento que se islamiza, bueno, que se cubre más bien, que se disimula como islamista, es cuando acojonan y cuando además contribuye a una práctica, digamos, a la aparición de grupos nacionalistas de extrema derecha, a complicar más la situación y a beneficiar más al poder, porque el poder, si ya bien se ha utilizado su propia descomposición para convertirse en un estado penal. Imagínate ahora, gracias a esto, toda Barcelona, no hay metro de calle, y gracias a los atentados a Metro Londres, por ejemplo, también, que no tenga una cámara. Es decir, estamos vigilados 24 horas al día. Aquí no sabéis lo que es estar vigilado. Es que no te puedes rascar en Barcelona sin que te fotografíen. Y además, la gente se siente segura. La mayoría de la gente resignada se siente segura. Es decir, están los que sufren en silencio o los que se quieren creer en el espectáculo de la política. Esto, como el nacionalismo en Cataluña, vende mucho. Ya que vive, como vive lo que pasa, y como vive las pasiones de esto, de paz, y esto con la maldita, que tienen el mismo significado. Si ya en el 68, decimos, la condición proletaria no es la explotación, es la alienación. Hoy en día se lleva un grado de alienación a un grado de dominación por el espectáculo, por la mentira, por las apariencias, que prácticamente esto sumado a las condiciones esquizoides y psicopáticas que el capitalismo menciona, y por los márgenes, cuando se acuerdan fenómenos de este tipo, pues le siguen de puta madre. Hasta hace poco, el capitalismo, y sobre todo en España, buscaba al enemigo, pero no buscaba en el antisistema. A lo mejor si había violaciones de menores, hacían una caravana, daban una magnificación enorme a la delincuencia, a la violación de menores, al tráfico de drogas, a la delincuencia, a los inmigrantes, etc. Hoy en día tiene un enemigo real y auténtico contra el cual exagerar el control de esta sociedad, porque este capitalismo solo puede salvarse así, controlando toda la población en todo momento. Es una empresa bastante dura que se casa un poco con el lenguaje este democrático, la democracia que tiene que defender, con las libertades que nos hemos todo concedido y tal. Pero si va así, y si va así, y estos sirven de coartada, esta gente le ha proporcionado coartar ideal. Si no hubiesen, o sea, si no hubiesen existido, habríamos inventado. De hecho, acá hay deudas en el origen, son invenciones de vacío. Son invenciones de vacío para resolver problemas energéticos, para los oriente medio, ¿verdad? Todo eso se le ha escapado de las manos. Pero es otro tema a discutir. Pero en fin, en lo que yo me quiero volver a centrar es en esto, es la aparición del abismo. Este grado de descomposición del capitalismo que vemos comparando niveles culturales, cuando digo niveles culturales me refiero a niveles espirituales, morales, artísticos, literarios, los que habían entonces. Yo me acuerdo que en los 60, que más que menos pertenecía a un grupo de teatro o un grupo de poesía o tal, era algo bastante frecuente. Hoy día pasarías por un tiempo raro si te llegaras a eso. A no ser que lo hicieses por dinero. La gente que pintaba, todo esto, había patadas. Hoy día, esos cambios, vivimos en un mundo donde todo es virtual, nos conectamos, ya no tenemos amistad, la amistad no existe. O sea, la amistad existe en el sentido de Facebook, no en el sentido actual, muy poca. A lo que implicaba una amistad implica el contacto, implica la relación, y la relación implica el conflicto. Los individuos actuales huyen de ese conflicto. Lo que ha pasado es que estas condiciones, que a lo mejor eran más típicas de la burguesía, de los dirigentes, hoy día están por todos lados. Están por el lumpen, pero también están por la clase dominante y están por el medio, por las clases medias. Y yo siempre confío en la destrucción, la capacidad autodestructiva que tiene la búsqueda del desarrollo económico incesante. Cuando más desarrollo económico haya, se acabará destruyendo los recursos, agotando los recursos, destruyendo el planeta, el cambio climático es un ejemplo evidente, se acabará fomentando el hambre, se acabará fomentando desarrollando el hambre, exagerándose las desigualdades, apareciendo, por ejemplo, guetos reforzados, porque en el momento en que la energía sea cara, las grandes ciudades sean inviables. Lo que pasa en las grandes ciudades, como Brasil y todo esto, que los transportes son carísimos y muy malos. Y prácticamente la población está obligada a vivir en barrios y a no salir de sus propios barrios, porque no le cuesta una eternidad abandonarlos y bajarse al centro. Tampoco está demasiado seguro. Los barrios, las residenciales, lo que hacen es contratar a seguratas privadas. La seguridad privada se ha desarrollado muchísimo. Incluso el sistema está subcontratando, es decir, el sistema se está soltando mucha seguridad y haciendo subcontratas para no cuento, funciona así. En gran parte ya funciona así. La cárcel está funcionando, hay una parte de la cárcel que ya la gestión de empresas privadas. En América, el 100%. La cárcel entera, en Estados Unidos, la cárcel cotiza en bolsa, es una empresa que cotiza en bolsa y se gana dinero con ello. Es decir, ya es una mano de obra a explotar a los presos. Vamos, estamos encaminando a esta sociedad. Está absurdo. Cuando una sociedad es más absurda, las teorías más absurdas son las que más funcionan, las que mejor funcionan. Yo voy a pensar que esto da pie a que una serie de gente pues, intente buscar la lucidez, la claridad, aclarar a nosotros, construir al menos una parte de su vida fuera de los condicionantes económicos, construirla en base a relaciones directas. Hoy en día casi es una heroicidad vivir sin móvil. Hoy en día, bueno, incluso los que hemos vivido todavía sin móvil, ya nos estamos enganchando. Es decir, no es que nos estamos metiendo, la sociedad no lo impone. Si tienes que viajar, tienes que hablar con este, tienes que hablar con otro, tienes que conectarte. vivimos en ese mundo. ¿Cómo construir otro? Pues habría nuevos fondos, o sea, aprovechamos los resquicios, construimos la alternativa, la margen, hay gente que lo hace. No se trata de, yo qué sé, de pedir la renta básica que está, de construir cooperativas en las cuales reciclar la mano de obra, el pago dentro del mercado de consumo. Se trata de ir fuera del capitalismo. Eso es imposible, porque este capitalismo no te va a dejar ir fuera en el momento que te va a dejar si no le cuestas. Es decir, si eres, hay un millón de parados ahí, hay 20.000 o 200.000 parados de todo lo que no tienen que hacer, pues les subvencionan para que creen cooperativas y tal, y se busquen la vida. Y así no molesten y no hagan vueltas, ni recuerdan como revueltas de estas destructivas, ni saqueos, ni nada de eso. Sobradamente motivados. Estamos en un intento de reconstruir la UCE. No se puede, hoy en día, un cambio radical de este sistema si no se tiene ideas claras sobre ello, si no se posee, digamos, una teoría. Y esa es una teoría, no quiere decir un delirio propio, quiere decir un análisis práctico de lo que se. De lo que es posible construir a partir de lo que sabemos, de la experiencia histórica que hemos jugado, que hay que rescatarla en gran parte. Y sobre todo, no olvidar, no mantenernos en la pura necesidad, sino siempre combinar dialécticamente. Es decir, nada se hace positivo sin su carga negativa. Es decir, nada se construye sino en tanto que parte de una lucha. Ni nada se destruye, sino formando parte de una pasión creadora, diría lo único. Bien, y esto es más o menos lo que yo quería decir, ligado. Es un poco el desarrollo mío a partir de este concepto del abismo, de Semprún, que fue bastante pionero en este tipo de análisis. Era un análisis que entonces fue muy mal interpretado. Hoy en día no lo vemos, hoy en día incluso se queda corto. La realidad siempre avanza mucho más rápido, va mucho más lejos que las anticipaciones de las. Bueno, saludos a todos, muchas gracias.